magnífico el maestro Juni. Te deseo mucha suerte, aunque mi corazón le duela. Te deseo que te quiera. Oh, oh. Te deseo que encuentres lo que tanto, tanto anhelas, aunque con eso me muera. Yo te deseo, te deseo que te amen, aunque me mate el dolor, aunque sea. Magnífico, descontrol.